Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Marcela de la Peña. Y yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 79 de Palomitas y en esta ocasión vamos a platicar de comedias románticas. Vamos a hablar de la película Made in Manhattan del año 2002 y también de la película I Love You Man de este año 2009. Y finalmente Marcela nos va a hablar brevemente de la película Julie and Julia, también del 2009 y que actualmente está en cartelera. Bueno, pues vamos a comenzar con Made in Manhattan, que es una cinta del 2002 dirigida por Wayne Wang. Este director siempre, bueno, su trayectoria en general, él ha mezclado hacer cine comercial y hacer proyectos personales. Él hizo una película, no, es la única película que he visto de él. Él hizo una con Queen Latifah de Holiday o no me acuerdo. Ah, con Gerard Depardieu. Ajá. No la vi, pero sí. Bueno, ese tipo de proyectos comerciales hace él, pero también tiene películas como, por ejemplo, The Princess of Nebraska del 2007, que la hizo expresamente para descargarse gratuitamente de YouTube. Él es de Hong Kong, vive en Estados Unidos y en sus proyectos personales busca dar cierta identidad a los chinos norteamericanos, uh-huh, a esa población. Y bueno, no he visto ninguna de esas otras películas, pero eso es lo que sé de él. Uh-huh. Esta película, Made in Manhattan, está protagonizada por Jennifer Lopez y Ralph Fiennes. Y también incluye las actuaciones de Natasha Richardson y de Stanley Tucci. Bueno, no tiene mucho que platicar. Es un poquito, para mí, es un poquito como la historia de Cenicienta, uh-huh, en versión 2002. Eso es más o menos como de lo que se trata. En este caso no es las hermanastras y la Cenicienta que limpia la casa, sino es una muchacha, madre soltera, que es Jennifer López, que trabaja en el servicio de limpieza de un hotel elegante en Manhattan, ¿no? O sea, esa es nuestra Cenicienta. Y el príncipe, pues, es un candidato a senador por el gobierno de Estados Unidos, que es Ralph Fiennes. Bueno, en realidad yo creo que esta película no tiene mucho que pedírsele si uno lo toma como así, como lo que es, ¿no? Una película de comedia romántica, una chick flick, que si pasa en la tele yo sí la veo, ¿no? Uh-huh. Y digo, pasó en la tele y me quedé a la mitad y la saqué para terminar de verla y por eso estamos platicando de esta, ¿no? Y la vio Lino conmigo también. Para que vean los sacrificios que hace uno para este podcast, que lo valoren mucho. No, para mí es una película entretenida, pero no es la gran película, ni mucho menos. Pero se me hace una película buena, ¿no? De alguna manera, refleja un poquito el cuento este que tienes ya dentro de ti, o sea, ya te lo platicaron y está de alguna manera representándose en un contexto actual. Y está divertida, te puedes reír un rato. ¿El humor funciona? Pues es que es muy sencillo el humor, o sea, no es rebuscado ni mucho menos, a mí sí se me hace divertido. Uh-huh. ¿Y la parte romántica? Pues ahí va, a uno le gusta ver que la muchacha se queda con el muchacho y esas cosas, ¿no? A ver, ¿deshaz? No deshago, la historia es exageradamente familiar, como tú dices, sí. Y creo que por eso funciona, porque no hay sorpresas, es como una hamburguesa de McDonald's o... que ya sabes qué esperar y exactamente eso te dan. Claro, es totalmente, ¿no?, predecible. Lo que tiene es una serie de personajes secundarios pintorescos, más o menos simpáticas. Las amigas de este personaje de Jennifer López. Sí. Están simpáticas. La invitada, la que la confunde, ¿cómo se llama? Bueno, el personaje de Natasha Richardson. Ella a mí me pareció muy buena. Que es falleció este año. Sí, hace bien su papel de la villana, digamos, aunque no es una villana acartonada. No, es como la que no exactamente la villana, pero es, digamos, el personaje antagónico, por llamarlo de alguna manera. Stanley Tucci no me gustó su papel, es un papel, un personaje unidimensional, subutilizado. Lo único que tiene que hacer es estar molesto todo el tiempo, quejándose. Sí, no luce. Y cansa, el personaje cansa, no es realmente gracioso. Uh-huh. Claro, Jennifer López representa a una latina, y sabemos en la película que es latina porque en su casa los cuadros son de muchos colores alegres, son rojos, amarillos y verdes. No, le dice abuela a la mamá. Y las tacitas son de barro y a su hijo le dice papi. Ah, sí. ¿No? Esos estereotipos que a mí no me gustan de las películas. Real, esas películas como Made in Manhattan es muy difícil platicar de ellas porque no hay nada que comentar, o sea, no, pues son no. Películas entretenidas nomás. Que ni no son buenas, pero no son terribles, no te molestan, las ves y no te molestas. Son las películas para el domingo lluvioso que no hay nada mejor que hacer. Uh-huh. Cuando uno ve en el avión y está esa película y no haya que hacer, si dormirse o verla, a lo mejor se pone uno a verla. Uh-huh. Y ya. A mí sí me entretiene, yo si está en la tele sí la dejo. ¿Palomitas? Yo le voy a dar 3 palomitas. Ok. Yo le voy a dar 2. Bueno, una pausa y cuando regresemos los ganadores de nuestro concurso, los que se inscribieron en Facebook, los que nos siguen en Twitter y los que se registraron en nuestro blog palomitasconsal.com. Estamos de regreso en Palomitas y ahora vamos a decir los nombres de las personas que ganaron el concurso de los seguidores de esta nueva etapa de Palomitas. Como les comentamos, Palomitas, su sitio www.palomitasconsal.com fue remodelado, mejorado en mi opinión, espero que ustedes la compartan. Y dijimos que quien fuera a la página y se registrara como seguidor, uh-huh, todos aquellos que lo hicieran hasta el 2 de noviembre íbamos a sortear. Entre ellos un premio, que el premio básicamente consiste en decirnos qué película quieren que platiquemos, de qué película quieren que platiquemos. Y bueno, también les platicamos que Palomitas está en Facebook, facebook.com/palomitasconsal, y también está en Twitter, twitter.com/palomitasconsal. Entonces nos pueden encontrar en todo esto y les agradecemos porque muchos de ustedes fueron y se registraron particularmente. Okay. El sitio de Facebook resultó bastante popular. Uh-huh. Entonces, bueno, no les voy a dar los detalles de cómo lo hicimos, pero fue por computadora, un generador de números aleatorios. Uh-huh. Y escogimos a los ganadores de esto. Bueno, de la página de Facebook como fans está Fernanda Gutiérrez, en la página de Twitter Araceli Chávez, y del blog, Oscar Mel. De hecho, el blog fue el menos popular, que es la, uh-huh, página oficial. Oscar fue el único que se registró, entonces ahí se sí no hubo que hacer nada de números aleatorios. Entonces, Fernanda Gutiérrez, Araceli Chávez y Oscar Mel, por favor, mándenos un correo a palomitasconsal@gmail.com y díganos, les voy a pedir que me den opción 1, opción 2 y opción 3 de qué películas les gustaría que platiquemos en una próxima edición de Palomitas. Yo creo no la siguiente, pero en un par de ediciones. Sí, es decir, como la edición 81, una cosa así. Entonces vamos a platicar de las películas que ustedes nos indiquen y vamos a dejar ese par de semanas para ponernos a buscar, uh-huh, esas películas que ustedes nos indiquen. Como les platiqué, les solicitamos nada más que sean películas que sean relativamente fácil de encontrar, ¿verdad? No una cinta oscura que cueste mucho trabajo, uh-huh, ubicarla. Uh-huh. Pues muchas gracias a todos por inscribirse y por seguirnos y felicidades a los 3 ganadores y esperamos sus correos. Y recuerden visitar www.palomitasconsal.com y pusimos una encuesta. Hace un par de episodios les hablé yo si les pareció una buena idea tener una edición spoiler de Palomitas, es decir, una sesión donde explícitamente vamos a hablar de una película de inicio a fin, donde vamos a desmenuzarla y vamos a revelar cosas importantes de la trama, de la mitad de la película, del final, vamos a decir quién se murió, quién no se murió, etcétera. Y la idea de esto es que a veces cuando uno está tratando de hablar de una película, hay ciertas cosas por las que uno no le gustó o le gustó mucho la película y no las puede explicar porque no quiere revelar detalles de la cinta. Entonces, con una edición spoiler que saldría de vez en cuando, una vez cada 2 meses o algo así, nos permitiría platicar a detalle de nuestra apreciación de la película y creemos que es interesante, pero este podcast es de todos, entonces queremos su opinión. Una pequeña pausa más y regresamos con I Love You Man. Estamos de regreso en Palomitas y ahora vamos a platicar de una cinta del 2009, I Love You Man, que ay, no me acuerdo el título en español, pero así como Te Quiero Brother, así. El director es John Hamburg, que hizo la película del 2004 Along Came Polly con Ben Stiller y Jennifer Aniston. Mi novia Polly se llamaba en español. Eso. Y esta película, I Love You Man, es protagonizada por Paul Rudd y Jason Segel. Y además está Rashida Jones. Rashida Jones yo no la conocía, es una actriz de televisión por lo que estuve viendo. Y Paul Rudd y Jason Segel, uno los ubica más con la firma o con el sello de Apatow. Uh-huh. Apatow, que es ahorita, digamos, el rey de las comedias norteamericanas, que él hace películas como bastante vulgares, pero que de alguna manera tienen un lado dulce, por decirlo de alguna manera, y que han sido éxito tanto con hombres como mujeres. Uh-huh. Apatow en realidad solo ha dirigido 3 películas, que es El Virgen de los 40 años, Knocked Up, uh-huh, o no me acuerdo cómo se llama, está embarazada la muchacha, y Funny People, que no he visto. Pero bueno, ha producido... Las primeras 2 que comentaste a mí se me hacen muy buenas. Ha producido mucho cine, y esta película pareciera que es de él, por los actores, uh-huh, y por un poquito el estilo del humor, pero no lo es. Él no está involucrado de ninguna manera. No sé, Marcela, ¿qué piensas de esta película? Cuando la rentamos nos dijeron que estaba muy, muy, muy graciosa. Bueno, pero la persona que nos la dio... Sí, pues sí. Uh-huh. Pues no sé, yo esperaba que estuviera más graciosa. Ok, voy a platicar rápidamente de qué se trata. Sí. Paul Rudd se compromete, interpreta a un personaje llamado Peter Claven, se compromete con su novia Zoe, uh-huh, y cuando ella empieza a hablarle a todas sus amigas para platicarles del compromiso, él se da cuenta que él no tiene amigos, un mejor amigo, le falta tener en la vida un mejor amigo, y entonces decide, para que sea su padrino de su boda, ponerse a buscar un mejor amigo. Esa, uh-huh, es como la premisa, ¿verdad? Y bueno, la primera parte de la cinta es él buscando ese, uh-huh, candidato a mejor amigo. Y después ya, por azar, conoce al personaje de Jason Segel, que se llama Sidney Five, y empiezan a estrechar una amistad, y con un poco de la inseguridad, que recuerda como si fuera una historia de amor, pero en realidad es una historia de amistad entre dos hombres heterosexuales. Sí. Ajá. ¿No? Ese es como el gran concepto de la película. Es decir, tiene todos los... toca todas las notas de una comedia romántica, de la historia de amor, pero en vez de eso, es esta amistad entre dos hombres que no son gay. A mí se me hizo buena la película. Hay una, uh-huh, escena que no la voy a platicar que está fabulosa. Esa escena, o sea, por esa escena vale la pena ver la película, creo yo. ¿Qué? ¿Alguna pista? ¿Dónde la escena? Ah. Cuando están en la casa, cuando se conocen, es más, cuando se conocen. ¿Cómo se conocen? Los dos muchachos. Ah, ya, ya, ya. Esa escena se me hizo chistosísima y se me hizo como muy, muy bien hecha. La película, no sé si me gustó o si no me gustó. Estuvo bien verla, se me hizo padre verla, pero creo que no sé, como que no entendí el punto final, no entendí. Bueno, yo creo que similar a la película de Jennifer López, es una película con pocas aspiraciones. Creo que pudo haber sido una cinta interesante, profunda, porque el tema de por qué un hombre puede no tener un mejor amigo puede dar espacio a una gran historia, a una, uh-huh, comedia interesante. Sí. Por ejemplo, por ahí hubo cosas que no exploraron, pero yo creo que los gustos muy particulares de él eran como gustos bastante asexuales. Es decir, digo, a lo mejor es el estereotipo, pero a la mayoría de los hombres, y esto es algo que yo identifico mucho conmigo, a la mayoría de los hombres les gustan los deportes. Uh-huh. Y en cuanto a ti no te gustan los deportes, ya te fue tu probabilidad de entablar una conversación trivial con el 90% de los hombres. Eso he notado yo. A su personaje realmente no le disgusta el deporte, pero no es algo que le interese. No sé, como que pudo haber explorado un poquito más. Sí. Realmente, ¿qué pasaba detrás de ese personaje? ¿Qué hacía que no pudiera tener esos amigos? ¿No? Hubiera, sí, sido interesante explorar un poquito eso. Sí. Pero en cambio, es una historia que prefiere... Más bien, es una película que prefiere sacrificar la historia por el chiste. Es decir, si ven la oportunidad de hacer un chiste, sí, lo ponen aunque distraiga de la historia. ¿Cómo? Y en particular hay dos personajes que no me gustaron. Una persona con la que intenta hacer una amistad al principio de la película, y esto no estoy echando a perder nada porque está en el tráiler de la película, y resulta que este cuate es gay. Sí, entonces con ese personaje gay lo sacan después como en el tercer acto de la película, el segundo final, el segundo acto, y no tiene nada que ver con la película y no, nomás era gracioso, aparece también en la calle cuando nomás por aparecer y por hacer un chiste. Y el otro es el actor que se está interpretando él mismo, Lou Ferrigno o una cosa así, que interpretaba a Hulk en la televisión. También distrae mucho, sí. Y para mí no es gracioso, pero a los gringos se les hace muy chistoso a veces poner como un actor que solía ser bueno en los 80s o algo así, ponerlo ahora en una película. Eso es como que se hace lo más gracioso. Es decir, yo creo que Gary Coleman no estaba disponible o una cosa así. ¿Sabes qué? También otra cosa ahorita es que decías eso, que repite como mucho el chiste. Por ejemplo, esto tampoco le echamos mucho a perder. O sea, el cuate tiene un perrito y el perrito se hace popó y este cuate no limpia la caca porque... El personaje de Sidney Fife de Jason Segel. Sí. Uh-huh. No limpia la caca el perrito como se acostumbra y la gente lo pisa y se enoja. Pero 3 veces salió eso. Sí, no es gracioso. No valía y la ni pena. Siquiera, sí. No estaba tan padre. Yo creo que pudo ser una historia más interesante. Y para mí, de todos modos, la comedia está funcionando más o menos. Es decir, hay una escena que está fabulosa. A nivel de comedia boba, estaba funcionando. Sí, sí. Porque tiene buenos actores, sobre todo los dos protagonistas, Paul Rudd y Jason Segel. Son nos buenos, venden bien sus sí, personajes. Sí. Paul Rudd interpreta muy bien a alguien que cree ser más gracioso de lo que es. Uh-huh. Que intenta hacer acentos y no le salen, que intenta, no sé, ese sí, tipo de cosas. Y el personaje de Jason Segel, a lo mejor está interpretando al mismo Jason Segel, porque así ha sido en las 3 películas que lo he visto. Siempre es como ese cuate, el que quiere ser amigo. O sea, como que es de los que quieres tener en tu fiesta. Sí. A lo mejor no lo quieres tener de padrino de tu boda, pero sí te gustaría invitarlo a tus fiestas porque seguramente contaría cosas divertidas. Sí. Pero para mí la escena final es muy exagerada. Eso nunca hubiera pasado, lo que sucede ahí. Y otra vez, si hubieran estado en spoiler, les explicaría qué. Pero bueno, para mí, esa escena última destruye lo que se construyó durante el resto de la película. Aunque, como les digo, la película de vez en cuando sacrifica la historia por el chiste. Al final se van así excesivamente over the top, así abusan. Y ya, perdí el interés. Pero de ahí viene el nombre, de ahí es un poco como el nombre de la película. No, yo sé, o sea, es esa... como amor como amor de dos hombres straight, pues, que pueden sentir en inglés le llaman bromance, en lugar de bromance, a este como subgénero de comedias, el bromance, llamémosle así. En fin, me decepcionó, yo me lo esperaba mejor también, y por eso le voy a dar 2 palomitas. Yo le di 3. Okay. Pero tampoco me gustó tanto. Sí, pues bueno, estamos en eso, en películas de 2 a 3 palomitas. Uh-huh. Bueno, antes de despedirnos, Marcela nos va a platicar un poquito sobre Julie and Julia, que todavía está en cartelera. Bueno, esta es una película que cuenta 2 historias paralelas y se va y se viene todo el tiempo durante la película. La primera es de Julia Child, que es una mujer americana que se fue a Francia en los años 40. Esposa de un diplomático. Y digamos que se mete como a clasecitas de todo a ver qué le gusta. Y al final lo que le gusta es meterse alta cocina en Francia con los del Cordon Bleu, que solamente era, digamos, un mundo de hombres. Y esto está basado en una historia real. O sea, sí, Julia Child existió y de hecho no puede ver sus programas en la televisión cocinando. Y su libro y todo. El otro día nos pirateamos un omelette. Sí, y bueno, es la historia de esta, y ella y su pareja, ¿no? Y la otra es la historia más contemporánea, me parece que es en el 2005, por ahí, de Julie, que es una mujer de 30 años que estudió para ser novelista, o es novelista, pero su trabajo real es como en un call center para los dañados o los efectos de septiembre 11. Entonces es una persona en sus 30, o cerca de sus 30, que digamos está frustrada en la parte laboral y le encanta la cocina, y ese es como su momento de felicidad, y decide hacer un blog cuando empieza todo lo de los blogs y hacer las 500 y tantas recetas de Julia Child de su libro famoso en un año. Entonces empieza a hacer el blog y poco a poco digamos que empieza a tener más público y bueno, todas las andanzas que pasa para cumplir con esto. El personaje de Julia Child lo hace Meryl Streep. Sí, y el personaje de Julie lo hace Amy Adams. Ok. El personaje del esposo de Meryl Streep, de Julia Child, es Stanley Tucci, que es Paul Child. Y el personaje del esposo de Amy Adams, que es Julie Power, es Chris Messina, que es Eric Powell. Bueno, lo que me gustó mucho de esta película es que el centro, digamos, la historia que hila a todos estos personajes y todo el cuento, es la cocina y todas las implicaciones que tiene el cocinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia de Julia Child de irse de compras en París está padrísimamente bien representada. Bueno, me gustó mucho la representación de cómo se va a la tienda de pan, a los quesos y cómo empieza como a aprender a cocinar desde la forma francesa, que es mucho como empezar de cero, no hay tantas latas, no hay tanta. Entonces todo se hace desde el principio. Y cómo Julie Powell hace lo mismo en la versión actual, digamos. Entonces la cocina es como lo que hace fuerte esta historia. Y a lo mejor por eso me gustó mucho la película, porque la cocina a mí también me gusta mucho. La historia de Julia Child y Paul Child es la que me parece que está mucho más divertida y mucho más fuerte. Los personajes, Stanley Tucci aquí sí se luce también, y Meryl Streep también, están muy divertidos, se burlan mucho de sus personajes y eso creo que la hace muy ligera. Y esa es la parte que le criticaría más a la película. La parte de Amy Adams con su esposo está como más forzada. Siento yo que debieron de haber platicado más de la frustración de Julie Powell. Porque digo, uno llega a sus 30 y está trabajando en un call center, que no es lo que ella quería, y debieron de haber platicado más de esto y cómo este proyecto que ella sacó, digamos, la como que la rescataba, le quitó lo aburrido, a su vida. Exacto, le dio un incentivo para llegar a su casa a cocinar, ¿no? Y unas recetas que se te cae la baba que estaban haciendo, por supuesto. Yo ya pedí los dos libros a la biblioteca porque ya quiero leerlos. Entonces está muy padre contada. Nomás hay una escena al final que debieron de haber quitado porque está súper cursi y le quita todo, o sea, para mí estaba de más. Sale sobradísima. ¿Te hubiera gustado que fuera una película nada más de Julia Child y su esposo? Ah, sí. ¿Sí? ¿Hubieras preferido? No. Como está, me gustó. Me gustó las dos partes porque está, digamos, como en el mundo, más bien, como en esta época puedes hacer las cosas o no y cómo son distintas. Y me gustó la comparación. Y me gustó cómo Amy Adams le daba mucho conocer a Julia Child a través de sus recetas. Uh-huh. Pero creo que fue mucho más divertida la historia de Julia Child. Okay. A lo mejor porque su personaje así era, ¿no? Pero no la hubiera cambiado, nomás le hubiera dado más tiempo a uno que al otro. Porque okay. Siento que los personajes contemporáneos están mucho menos desarrollados. Más flojones. Sí. ¿Palomita? Pero está muy padre la película, a mí me gustó mucho, yo le voy a dar 5 palomitas. O sea, de plano así. Sí, es de mis favoritas. Sí. ¿De la vida? De la vida, yo creo. No sé si de la vida, déjame pensar, pero por lo menos de este año sí. Ok, pues muy bien. Y la quiero volver a ver. Bueno, pues gracias por escucharnos. Si ustedes vieron Made in Manhattan, que es del 2002, entonces a lo mejor si tuvieron oportunidad de verla por ahí. Sí, o si vieron MTN. I Love You Man, o si vieron Julie and Julia y nos quieren compartir su opinión, les agradecemos que nos escriban a palomitasconsal@gmail.com o bien que dejen un comentario en www.palomitasconsal.com. Recuerden, estamos en facebook.com/palomitasconsal y twitter.com/palomitasconsal. Saludos y que estén hasta muy luego. Bien.